bloque en Sándwich. Bienvenido, Juli, ¿cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. ¿Sí? Un saludo a la audiencia que nos está escuchando. Sí, bueno, un poco fresco, pero por lo menos volvió el sol. Una cosa que me tenía medio preocupado. Una semana importante para ti. Es una semana importante, sí, sí. Estoy preparando, mañana presento el disco, así que sí, imagínate cómo estoy. Un poco de enfermedades, también voy a los médicos. Me di cuenta que tengo un poco de hipocondría. Ajá, creo que todos somos un poco ¿sí? de hipox. ¿Sí? Ah, bueno. Ahora, es parte de la naturaleza. Vamos a averiguar ahora si también vamos a preguntar a nuestra invitada del día de la fecha si también es hipocondríaca. Aunque tenés una presentación importante el viernes, hoy es la columna los jueves una vez por mes tuya y aquí estás y trajiste una invitada. Tengo una invitada y sí. Tengo algo para prologarla. Ah, me gusta bien. La idea de prologarla, antes de decir su nombre. Cuando estaba investigando sobre ella, descubro un texto que dice algo que me gustó mucho. Dice, sus canciones son semillas y las personas que las escuchan, tierra fértil, que permite que estas canciones broten, se transformen y crezcan hacia la luz. Estamos con Maca Monam. Hola, ¿todo bien? Hola, Maca, ¿cómo estás? Bien, todo tranquilo. Qué bueno que nos estés acompañando este día fresco, pero soleado. Sí, es verdad. Ya me estaba deprimiendo un poco. Tanto gris, tanto cielo así nublado. Sí, no, hace un impacto, ¿no? Como que en un momento el sol sí. Como que te da una especie de sensación de esperanza de que, bueno, de vida, no sé, de algo. Así que bueno, bien, contenta por el sol. ¿Cómo te recibió Buenos Aires? Porque hace poco estuviste de viaje, estuviste por España. Sí, bien, lindo. Bueno, viajé un poco, más que nada a un viaje así para conocer gente y qué sé yo. Me hice varios amigos, estuvo bueno. Recorrí bastante y toqué también en España, en Madrid y en Barcelona. Y estuvo muy lindo, el público muy respetuoso, abierto. Así que nada, ahí tejiendo redes también por esos lados, ¿no? ¿Cómo es? ¿Vos ya habías ido a Europa a tocar? No, nunca fui. Porque imagino cuando vos viajás y has ido a tocar a varios lados y siempre como que te presentás con tu guitarra porque fuiste sola, digamos, con formato ajá, solista. Sí. ¿Cómo te cambiás el speech de presentación? Decís, hola, ¿qué tal? Soy Maca. ¿O arrancás tocando? ¿Cambiaste algo? ¿Te dio la sensación de que daba para cambiar o reproduciste algo que utilizas normalmente? Y por lo general... Siempre que toco es el público, qué sé yo, o si toco acá en Capital, bueno, por ahí se repite porque, bueno, la gente vuelve, ¿no? Uh-huh. Vuelve a los conciertos, invita a más gente, qué sé yo, pero siempre la energía del concierto es distinta, entonces a veces me pinta arrancar tocando y no decir nada y después, qué sé yo, el segundo tema recién presentarme y saludar y qué sé yo, pero ¿Y cómo te das cuenta de que da para arrancar hablando o arrancar tocando? ¿Es algo que te das cuenta, es algo... ¿Que te das cuenta desde la cabeza o lo sentís en el... digamos, ¿en dónde sentís eso? A ver, no sé, es como un presentimiento, no claro. sé, lo siento en el cuerpo, como que no sé, me pinta y enseguida no lo pienso en realidad mucho. Si estoy muy charlatana, que a veces me pasa, como que me siento muy cómoda por ahí como en mi casa, enseguida empiezo a hablar, empiezo a comentar cosas, empiezo como a invitar un poco a la conversación con el público. Claro. Pero por ahí si yo también estoy un poco más introvertida, por ahí me empiezo a meter desde la canción y bueno, después me siento más en confianza y hablo un poco. Pero depende también de cómo esté yo, ¿no? Claro, cómo es ese momento de... No, porque es un momento que llama la atención, digo, uno que por ahí va a ver espectáculos, se pregunta, ¿no? ¿Cómo hace el artista para ver leer el partido, ¿no? ¿Cómo está la situación, digamos, ¿no? Sí. Es como... Como un docente también cuando hago una clase y todo. Si es que me quedé pensando porque te había estado escuchando, porque estoy investigando, Mati. Muy bien. Me gusta hacer una pesquisa sobre el entrevistado. Y escuché en una entrevista que hablaste de Aves, la canción de Aves, y te preguntaron, la habías tocado y te preguntaron cómo la habías compuesto y contaste que la hiciste en un colectivo, que venías cantando en un colectivo, ¿no? Sí. Y te quería preguntar, hablando de este momento de tocar en vivo, también hablar de otro momento de los cantautores, que es cuando lo componés, ¿no? Cuando te llega el momento de hacer la canción. La pregunta es, en ese momento fue en el colectivo, ¿no? Aparecen diferentes momentos, ¿no? Llegan, no es que estás, decís, hoy voy a componer y compones, ¿o no? Ajá, bueno, depende, porque hay veces que, bueno, justamente, ¿no? Como situaciones tan cotidianas como tomarse un colectivo o, no sé, caminar a la casa de alguien o incluso yo esperando un alumno, por ahí viene como una idea y la anoto. Pero también hay momentos en los cuales digo, bueno, a ver, me voy a poner a tocar un poco, a ver si surge algo. Pueden surgir cosas que están buenas o pueden surgir canciones que quedan guardadas en los cuadernos para siempre y ahí mueren. ¿Y esas cosas que surgen vos sos de trabajarlo demasiado o te guías mucho por la frase cuando salió una frase que te gustó? Digamos, ¿cómo haces esa compensación de algo que salió de golpe? ¿O tenés canciones que salieron de golpe y las dejaste así y otra que la laburaste mucho? ¿O por general como que, como salen, digamos, la dejás? las retocás, pero... Sí, no, depende. Hay canciones como que salen así de una, ¿viste? Y me ha pasado de no retocar demasiado, más que, qué sé yo, un poco una rearmonización, claro, o algo así, o algún arreglito, sumarle. Y hay otras que por ahí, como por ejemplo Aves, que vos la trajiste, uh-huh, que tiene que ver con que vino el estribillo en el colectivo. Ah, claro. Y estuvo por unos años el estribillo hecho. Ah, a veces pasa eso, solo, ¿no? ¿Entendés? Solitario. Y después dije, bueno, a ver, voy a ver si me puse a, claro, armar la canción. En ese caso fue como, bueno, a ver qué surge con esta canción. La toqué varias veces el estribillo y después enseguida vino la estrofa y el puente. Fue como, ah, bueno, era nada más darle un poco de tiempo. Por eso es muy curioso. No tengo como una técnica para componer, ¿viste? Incluso hay como, no sé, momentos... que describo en alguna canción que por ahí también, ¿no? En el otro resuenan de otra forma, claro, y por ello la compuse porque mi gata estaba haciendo tal no cual, sé qué cosa en una cual posición extraña y a mí me... Bueno, si te parece vamos a escucharla de paso para que los oyentes, los que no la conozcan, la escuchen y sepan un poco de qué estamos hablando todo esto. Con ustedes, Aves de Maca Mon Amour. Sobre el azul del cielo, casi me tomo el tren, pero logro detenerme. La idea de no verte más y no poder tenerte es tan simple que no pude ver que el tiempo también se fue. Se la seña y arranqué yo. El columnista que se apodera de la conducción, si le das un poco de espacio, es terrible este muchacho. Bueno, estábamos escuchando Aves de Maca Mon Amour. Les cuento que estuve escuchando radio y me di cuenta de que es muy importante volver a decir lo que pasó. Porque por ahí alguien enganchó ahora y no sabían que estábamos entrevistando a Maca. Claro. Que está con nosotros aquí. Muy lindo el tema, me gustó mucho. Así que charlábamos un poco de la composición, ¿no? Sí. De cómo este tema surgió primero el estribillo, ¿verdad? Sí. Y después tuviste que elaborar todo el resto, ¿no? Así es. O sea, cuestión de la inspiración que llega en un momento y el trabajo que es de enorme post. Te quería hacer una pregunta. Hay una cosa que me llama mucho la atención, digamos, como que resalta mucho de tu trabajo, y es tu voz. Quizás no debo ser seguramente la primera persona que te lo dice. Y con respecto a eso te quería preguntar, vos cantás desde muy chiquita. Sí. Me imagino, da la sensación, ¿no? ¿En qué momento como te dijiste, bueno, puedo ser cantante, me gustaría ser cantante? ¿Hay como algún momento que vos distinguir, estabas en un grupo o tocaste ciertos conciertos y te diste cuenta de que podías ser una cantante? ¿O siempre sentiste que era tipo, bueno, lo mío es el canto? No, bueno, yo canto desde siempre, desde muy chica, incluso componía mis canciones. Y bueno, como no tenía cómo acompañarme, me las anotaba en un cuaderno y me hacía dibujos, que era mi lenguaje musical. Entonces yo ahí me acordaba de las canciones que componía. ¿Pero qué? ¿Los dibujos que hacías qué eran? Tipo flechitas, una estrellita, no sé, como cosas así. Imágenes que te remitían a la melodía. Ah, mira qué interesante. Entonces ahí yo me acordaba de las canciones. Se las cantaba por lo general a mi abuela. Y entonces mientras caminábamos, porque nosotras caminamos mucho hasta el día de hoy, le cantaba las canciones que componía. Y después, más adelante, a los, no sé, 12, 13 años, me animo a cantar a unas amigas, medio que se rieron, pero esa canción no la conoce nadie, me dijeron. No, bueno, mía, yo hice esta canción, qué sé yo, bueno, nada, medio que se burlaron de mí, no importa, yo seguí. ¿Son tus amigas todavía, sí? Más o menos. Oh, bueno, no vamos a entrar en ese tema, sigamos. Bueno, no, el tema es que a los 14 años mi viejo se pone a estudiar canto porque una materia pendiente de él. Yo digo, para eso se puede estudiar, buenísimo. Yo también quiero. Y bueno, tuve la posibilidad de estudiar en una escuela así, privada igual, en principio. Y tuve mi primer clase de canto y me encantó, estuvo buenísimo. Y en esa primera clase de canto yo dije, voy a ser cantante, me voy a dedicar a esto. Viste como bueno. Un buen docente, ¿no? Porque por lo general uno a veces arranca y te... Sí, era una piba muy copada, así como que tenía mucha onda con los adolescentes, ¿viste? Como que enseguida pegué onda con ella y bueno, dije, bueno, me voy a dedicar a esto, qué sé yo. Y la secundaria medio que le hice como un trámite, ¿viste? Fue como, pasó. Bueno, sé que medio que yo no me llevaba ninguna materia. Sí, pero sabía medio que quería zafar de... Claro, como que en el verano sabía que me quería dedicar a cantar, ¿viste? ¿Y vos...? Yo digo, en ese momento que estabas buscando en la voz, ¿no? ¿Tenías algunas cantantes que vos dijeras, porque además de darte cuenta que podías dedicarte al canto, decir, mirá esta mujer, ¿no? Que yo escucho, esta artista que escucho, ¿hay algunas que vos puedas decir, estas en particular me dijeron, París, pueden ser hombres también, pero me refiero, pensé en un momento que podían ser algunas mujeres que hayas escuchado que digas, es tan puntual? Sí, bueno, en mi casa se escuchaba mucho rock nacional, ¿viste? Uh-huh. Entonces, bueno. ¿En qué formato? En el CD. CD. Era el momento del CD. Sí, sí, sí. Entonces, bueno. No, está bueno porque sí. Me estoy imaginando. Sí, y bueno, escuchábamos mucho Charlie y qué sé yo. Bueno, y yo flasheaba con Celeste Carballo mucho, ¿viste? Y con Fabi, como que... Claro, sí, sí, sí. Las mujeres del rock. No, de obvio, Hilda, tal cual. Sí. Que después finalmente, bueno, terminé haciendo una gira con Hilda, con Fabi también. Como que conocer a esas grosas fue claro. Como, bueno, ya está, ¿viste? Está sí, todo sí, bien. Así que sí, referente así fue Celeste Carballo en principio. Y después, bueno, también escuché Rachel Ferrell mucho, que me copó la cabeza mal, todos sus agudos y sus graves y todo su esplendor. Claro, te abren vocal. La cabeza en relación a la voz, ¿no? Como que vos la tenías, o sea, te abren la posibilidad de que existen otras maneras de trabajar el instrumento. Claro, yo tenía una voz muy tímida, ¿viste? Tenía una voz muy chiquitita, muy así. Mira. Como, no sé, pequeñita, ¿no? Uh-huh. Entonces me metí de lleno y enseguida, a los ponele 16 años, estaba ayudando en la escuela donde yo estudiaba canto, ¿viste? Entonces, ahí medio que me metí también a dar clases. Bueno, el día de hoy sigo dando, seguí estudiando, qué sé yo, en distintos conservatorios y cosas así, privadas, públicas. Como que fui saltando de un lado a otro, buscando información y medio buscándome a mí, ¿no? Entonces, claro, sí, tal cual. En un momento a veces uno busca mucho afuera y se da cuenta que algunas cosas están dentro, ¿no? Están dentro, no. Capaz que será como cuestión de sacarlo o algo así. Claro, una cuestión, lo otro te da herramientas como para conocerte. Escuchamos otra canción más, así nos metemos un poco más en el mundo de Maca. Es el track número 12, si no me equivoco. Por hoy estamos en lo correcto.

la gente está escuchando y dice, ¿qué pasa con esto? No, está bien, es la co-conducción. No voy a decir más nada porque iba a decir algo y tampoco lo voy a decir. Mire lo que encontré. ¿Qué encontró? La fecha donde va a estar un ratito ahí nuestra invitada. A ver, ¿me puede contar? Pinchando Globos, cumple de Mu, punto de encuentro. Esto es el sábado a las 21 horas. Como bien recién nos decía Maca, va a estar Susy Shock también, Ananá Cumbia. Y bueno, es el cumpleaños de Mu, así que están todos invitados. 23 de abril es esto, sábado 23 de abril. Falta poquito, a las 21 horas. Perfecto. Esto es Hipólito Yrigoyen, 1440. Bien, Maca, en internet, ¿cómo te encontramos si queremos buscar tu música? Bueno, Maca, Mona, Mu, ponen y bueno, salen cosas en YouTube, sale en Facebook, sale, bueno, así, en todas las cuestiones modernicas. Yo la verdad que no soy muy tecnológica, que digamos, pero hay cosas, o sea, hay cosas registradas. Te hago una pregunta que me gusta preguntar en general. ¿Qué consejo le podrías dar a alguien que está arrancando a hacer sus canciones y a escribirlas o a grabarlas y ese tipo de cosas? Alguien, una Maca de... Cuando no era Maca Mon Amour, cuando era solamente Maca. Y que trate, a ver, de hacer lo más parecido a él mismo, ¿no? O ella misma. Como que no trate de imitar porque eso lo va a limitar de alguna forma. Eso. Como que sea lo más auténtico que pueda. Que insista en la búsqueda personal. Sí, sí, sí, sí. Como que trate de encontrar un propio lenguaje para decir las cosas. Bueno, muy bueno. La verdad que, bueno, para quienes escuchan, también normalmente me gusta recomendar para ir a ver en vivo. En este caso, Maca, nunca la vi en vivo porque llegué tarde la vez que iba a ver en vivo. Ah, es verdad. En el Quetzal y llegué tarde. De hecho, escuché un grupo muy bueno de folclore y digo, bueno, ahora viene Maca. Y veo que Maca se levanta y se va. Y no, Maca ya había tocado. Recuerdo que nos conocimos en el Mica. ¿Te acuerdas que era un loquero? Yo estaba cebando mate ahí con uno de los chicos de Castaña. Sí, nos encontramos en el Mica. Sí, fue una locura eso. ¿Qué es el Mica? ¿El movimiento de músicos y algo así, no? Era en el ex Centro Cultural Kirchner. Era un evento, ¿no? No sé cuál es la... ¿Cómo explicarlo? Mercado de Industrias Culturales Argentinas. Bien. Y en esa cuestión muy mainstream de mandarnos los currículos y qué sé yo, en esa locura, había una chica con un mate... Y resultó ser Maca, así que ahí la conocí. Bueno, Maca, estoy muy agradecido que hayas venido. La verdad que muy contentos. Y el sábado pueden ir a verla, a donde ya pasamos la fecha recién. Ahí, sí, al punto de encuentro. Boom, sale en la publi de la tribu a cada rato, pero es Hipólito Yrigoyen 1440. Bueno, fantástico. Así que queremos pedirte que si podías despedirte con una canción. Bueno, dale, puedo tocar un tema del futuro disco. Me encanta. Que se llama Palta. Y también hay un videíto muy lindo de los chicos de Run Run. Lo tenemos publicado. Si lo quieren ver. Muy bien. Termina siendo una palta en maceta chica en un balcón alquilado, pidiendo permiso para sonreír de costado, viviendo de prestado, presentando certificado de existencia plena, no mirando hacia adentro por no pegarse un susto. Que valga la pena, que valga la pena, que valga la pena. ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué tengo de bueno, de malo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué me someto al cambio? Desafiando al tiempo mientras pasan los años, como una canita voladora te seguiría. Pero tengo adentro mío una sensación muy parecida al vacío. ¿Cómo, cómo, cómo, por qué y para qué me someto al cambio? Desafiando el tiempo mientras pasan los años y como una canita voladora te seguiría. Pero tengo adentro mío una sensación muy parecida al vacío. Pet, pim, payo. Pet, pim, payo. Termina siendo una palta en maceta chica en un balcón alquilado, pidiendo permiso para sonreír de costado, viviendo de prestado, presentando certificado de existencia plena, no mirando hacia adentro por no pegarse un susto. Que valga la pena, que valga la pena, que valga la pena.